metroa kontxaren azpian, erokeria. Un metro bajo la concha, ¡qué locura! Balsenekien Donostiako metro kontxako ondartzaren azpian eraiki nahi dutela? ¿Sabías que quieren construir la pasante de metro por debajo de la playa de la Concha? Metroa eraikitzeko kontxako ondartza zulatu nahi dutela. ¡Hey! ¿Que quieren agujerear la playa de la Concha para construir el metro? Pasantearen ibilbide zentsugabeak 300 metro egiten duela Kontxako ondartzaren azpian, Perlatik Londres hoteleraino. Que el insensato trazado de la pasante se adentra en un tramo de 300 metros bajo la playa de la Concha, desde la Perla hasta el Hotel Londres. Metroa berehala gelditu, Donostia ez zulatu. Mobiliza zaitez, obra kaltegarri hau gelditzeko. No a la pasante de metro, que no hipoteque en nuestra ciudad. Balsenekien Donostiako metroaren pasanteari bandera beltza eman diotela? Espainiako ekologistas en akzion erakundeak Donostiako metroaren egitasmoari bandera beltza eman diola, Banderas Negras 2018 txostenean. Donostiako metroa kostaldeari eragiten dioten astakeria handienen artean eta ingurumen kudeak eta txarraren kasu gatazkatsuenen artean sailkatu eta bandera beltzarekin saritua izan dela. Kontxan, paseo bat egin ezazu. Stop metroari guardasolarekin. Pasantearen aurka. Kontxan, paseo bat egin ezazu. Stop metroari, guardasolarekin. Pasantearen aurka. ¿Sabías que la pasante de metro ha sido galardonada con una bandera negra? Y que el informe Banderas Negras 2018 de Ecologistas en Acción ha asignado una bandera negra al proyecto de la pasante de metro en Donostia. Que la pasante de metro en Donostia figura con una bandera negra entre los despropósitos medioambientales más destacados de las costas del Estado español y entre los casos más conflictivos de mala gestión ambiental. Date un paseo por la Concha con un paraguas sombrilla. Stop metroari contra la pasante. Kontxan, paseo bat egin ezazu. Stop metroari, guardasolarekin. Pasantearen aurka. ¿Sabías que la pasante de metro ha sido galardonada con una bandera negra? ¿Y